nuestros antepasados, nuestros Wifi Kecheyem, alguna vez vivieron libres. Eso fue ayer. Luego fueron corridos de sus territorios, sus rucas prendidas fuego, sus familias desmembradas, perseguidos, torturados, asesinados, ayer como hoy. Las cárceles, en los territorios, en las guarridas esta noche. Upeñi Pulamuen, Petú Mongeleín. Aún estamos vivos. ¡Factor Folil! Buenas tardes, Mari Mari Compuché, acá en esta tarde bastante húmeda, lluviosa, tarde-noche, podríamos decir. Arranca un nuevo episodio de Factor Folil, el número 10 ya. Y tenemos un programa cargadito con cosas, con información, con Nehuen, con poesía, con noticias, etcétera. Mari Mari Compuché. Mari Mari, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la operadora? ¿Cómo andan en sus rucas? ¿Eh? ¿Cómo andan todos? Se me empañaron los lentes. Apa. Hay mucha humedad. Le vamos a decir a la operadora que baje la calefacción central, por favor. Que está haciendo así. Está haciendo mucho calor en el estudio. Vamos a calentar esas ruquitas, ¿eh? Claro. Hoy tenemos un programón. Sí, tenemos de todo. Hay mucha info. Sí, mucha info. También testimonios, algunas grabaciones. Y canciones y unos temones, como dice acá el Peñi Mate. Qué lindo que haya mucho zungún. El Kumé Zungún de varios lados de los territorios van a estar esta noche en Factor Folil. Préndase a la radio porque nos van a hablar de lugares que, de otros territorios, de algunas lof, las lof que están en lucha, las pulos Weichan, a las que le mandamos saludos. A la Lofken Kentreu. ¿Cómo anda la Lofken Kentreu? ¿Tenemos novedades también? Sí, por supuesto. ¿Tenemos novedades de Lof Paliaco? También. ¿De qué otras Lof de tenemos? De Lof Cayunao. Lof Cayunao. Que ahora en estas horas sacó un nuevo comunicado muy, muy, muy interesante que vamos a leer también más adelante. ¿De qué más? Bueno, y tenemos también de Lof de la zona de Paso de Indios también. Novedades. Tremendo, tremendo el Petú Mongeleín que tiró usted ahí en ese flyer, ¿eh? Y recordar que hay una radio con ese nombre, una radio comunitaria en el Maitén, que está por estos días por volver al aire, después de un montón de problemas técnicos que tuvo, va a volver al aire y se va a poner bueno el aire ahí del Maitén. Y qué importante que es que haya una radio comunitaria ahí copando los aires, ¿no? Que haya información. Sí. Y bueno, mucha gente linda, mucha gente copada, con energía. No sé, está Jorge Millán ahí, está Aymará. Bueno, hay muchos cumpas que le están poniendo piuqué, corazón, a la radio para que vuelva a estar con todas las luces prendidas. Bien, ahí, alguna vez estuvimos ahí compartiendo un evento con Wilson, el payador rebelde. Ajá. Que hemos pasado algún tema, ¿no? Sí, de Wilson acá. Creo que sí, ¿no? Sí, me parece que sí. Y si no, lo vamos a tener que pasar, ¿eh? Así que, bueno, Petú Mongeleín, aún estamos vivos, dice el flyer. Lindo flyer se mandó, ¿eh? Sí, uy, se me cayó. No rompa nada, ¿eh? Se me cayeron los equipos. Guarda con eso, que eso era inalámbrico, era eso. Bueno, vamos a tener que usar el otro ahora. Sí, no, sabes que no llegué a ubicar de quién era la imagen, la foto. Hermosa por fotografía. Si no, le hubiese puesto el nombrecito, porque me gusta reconocer las buenas fotos. y bueno, sí, la foto en sí me inspiró también el nombre, nos inspiró el nombre, ¿no? Porque está ahí un peñi caminando en soledad por la Maguisa. Hermosa, Nevada. Hermosa foto, unos pehuenes enormes, ah, y un peñi ahí de espaldas, con su trailonco y mirando ese hermoso bosque. Quiero estar ahí, uh-huh. Me gustaría estar ahí. También hay una imagen que, hablando de un peñi que está así de espaldas con su trailonco, que es el peñi Mati Santana, que está detenido en la unidad 14 aún, junto con otros presos políticos mapuches, a los que le mandamos Nehuen desde acá, de este programa, aquellos que están judicializados, aquellos que están perseguidos también, le mandamos todo el Nehuen ahí para que tengan fuerza y feyentún, porque van a ser libres, ¿sí? Y también, si nos llegasen a escuchar allá en Gurumapu, también hay muchos presos políticos ahí, mapuches y no mapuches, de la última revuelta chilena, siguen presos ahí, miles, no son cientos, sino que son miles, y están ahí en lucha, en las cárceles, a veces hacen huelgas de hambre, bueno, a veces intentan hacer presentaciones, pedir la libertad condicional, etcétera, etcétera, pero bueno, está dura la mano, como siempre, allá del otro lado de la cordillera. De buena ahí al loco Facundo Jones Guala, y a todos los presos políticos mapuche. ¿Arrancamos? Sí, arrancamos. Con un temón. Ustedes, dale, ahí en sus rucas, acomódense, porque van a bailar, ¿sí? Prepárense ahí, baile con su compañera, baile con su compañere, ¿eh? Los niños también. Vamos a dedicarle este tema a una pichi que cumplió 6 años. A Mutui y Chochum. Vamos. La canción de los lamanes. Oh, when everybody's heard about the bird. Man, well, don't you know about Bien, bueno, estamos ahí al aire otra vez. Espero que hayan bailado en sus rucas, que hayan bailado los pichis también. Lindos pasitos hizo usted. Sí. La tiene clarísima, ¿eh? Bueno, no sé, qué sé yo. Uno se da maña. La operadora se reía porque mandamos unos pasos acá. Claro. No, viste, acá no se, no me sale bien el de Michael Jackson, ese que es para atrás. Pero ese mortal. Si quieres nos pasamos al otro estudio. Claro. Y ahí tenemos el piso de madera. Ese, ahí me va a salir bien. Lustrado, impresionante. Claro. Yo ahí que, bueno, ahí entramos descalzos. Claro, claro, ese es el problema. Descalzos ya me trago. No, yo hago el pasito lunar. Claro. Me sale, claro. ¿Eh? Bueno, y acaban llegando unos mensajes al teléfono. Vamos. Al 2944-802315. Dice, vamos, aguante Factor Folil, abrazo de la familia desde Cascada Escondida. Vamos, viene ahí, bien. Desde la Cascada Escondida. Bien. ¿Quién nos escribe de la Cascada Escondida? Y no sé. Vecino. Acá, pero mira, a ver si reconoce. Qué lindo, che. Qué lindo. Bueno. La familia. Vamos, la familia, Son familia, ya está. Y bueno, tenemos. No sé, ¿tenés algo más para así, algún mensajito o no? Sí, nos escuchan de muchos lados. Le mandamos un abrazo a todos los lugares donde lleguemos. Especialmente a mi querida Guarría, Comodoro. A los amigos de allá. ¿Mm? Y bueno, seguramente también ahí en Picunmapu. A ese chiquitín que ya tiene más de 4 meses. Y que está firme. Así que le mandamos también un saludo a su familia. Y a todos los barrios que por acá siempre nos escuchan, nos llaman. Vamos, sí. Ahí el Sin Fronteras, bueno, Cuesta del Ternero, que es un paraje ya. Vamos, ahí, a la Lof Anticura. A la Lof Anticura, a la Lof Pichum. Lof Kenkentreu. Lof Kenkentreu, hay un montón de Lof por ahí. Barrio Luján, dijo. Barrio Luján. Se cortó la luz en barrio allá en el Mallín. ¿Dónde? ¿En qué, cuál? ¿En qué parte? ¿En La Pampa? No. No sé, acá en la entrada me parece. Ah, mira. Sí. Así que, bueno, le mandamos saludos a todos esos barrios, le mando un saludo grande al Almafuerte. Nos están escuchando ahí los Peñis también. En el Almafuerte, Cipresal. El Cipresal. Bosques al Sur. Bosques al Sur, ahí. Ecoaldea. A esos compas. Piolas ahí, espero que estén bien en sus rucas, que estén protegidos del agua, que tengan leña. Uh-huh. Y leña que estén seca. Que estén abrigaditos ahí, escuchando la radio. Muy agradecido, ¿eh? ¿Qué más? Alpinar. Alpinar. Sí, nos escucharán del Hoyo también, de Rincón de Lobos. Y seguro. Sí, Rincón sí, de Lobos. Sí. Nos escuchan. Algún me dijeron loco que tiene sí. Que haber. Me dijeron que loca. Sí. ¿Sí? Y dijeron que pasamos muy buenas cortinas. Y que dicen, ¿cómo cortaste esa cortina? Ah, es, sí, a veces ¿viste? Es un pecado, ¿no? Pero bueno, disfrutamos de todo. Disfrutamos de la música y de las cortinas. Ahora es el momento de hablar. Sí. Y vamos a empezar con hablando un poco de la Lof Paillaco, porque la Lof Paillaco está siendo, vamos a decir, amenazada por diferentes situaciones, sobre todo intereses que hay inmobiliarios, megaturísticos y también extractivistas que hay sobre el Parque Nacional Los Alerces, y eso está relacionado con el incendio que hubo ahí, ¿no? Con distintas pequeñas mafias que hay dando vuelta en esa zona, y entonces le quieren cargar el incendio a la Lof. Ha habido distintas acusaciones, empezando por el gobernador de Chubut, siguiendo por la gente, el presidente de Parques, el Facho Torres. Y bueno, y entonces han también puesto el acento sobre algunos peñis de la Lof especialmente. Y bueno, entonces hay preocupación en torno a esas amenazas, ¿no? Y hace poco vino el flamante presidente de Parque, un tal Larsen, a hacer una presentación judicial ahí en Esquel con bombos y platillos, pidiendo que se desaloje a la Lof del Parque, además de unas declaraciones que hizo, y creo que también resoluciones, de que no debe flamear ninguna otra bandera que no sea la Argentina en los parques nacionales, ¿no? Mirá vos. En clara alusión a la Buenos Folle, ¿no? Y bueno, entonces una novedad que ha surgido a través del portal Infoterritorial, portal de la colega Rox, tu colega Rox. Ah, Rox Spartaro. Claro. Un hermoso portal que acá por la Patagonia siempre trae buena data y muy fiable. Dice, titula Incendio en los Alerces, intiman al presidente de Parques Nacionales. Cruz Cárdenas, integrante de la comunidad Los Paillaco, Futalausquemeu, realizó la intimación formal ante las reiteradas acusaciones mediáticas sin pruebas ni denuncias concretas. Que habiendo realizado usted afirmaciones asertivas en diversos medios públicos de comunicación audiovisuales, atribuyéndome delitos, afirmando concretamente que el suscripto fue el autor de los incendios forestales de público conocimiento sucedidos en el Parque Nacional Los Alerces, realizando además afirmaciones discriminatorias e injuriantes hacia mi persona, denominándome falso mapuche y denostando a la comunidad mapuche a la que pertenezco, Los Paillaco, que no solo pertenece al pueblo nación mapuche, sino que además se encuentra reconocida por el propio Estado, que usted debería representar conforme lo ordena el cargo que usted ostenta, lo intimo en el plazo perentorio de 48 horas de recepcionada por mesa de entrada la presente nota a que rectifique o ratifique sus dichos a través de medios públicos de comunicación audiovisual bajo percibimiento de promover formal querella de calumnias e injurias en su contra. Sin perjuicio de ello y teniendo en cuenta que sus declaraciones públicas atribuyéndome un delito de tal gravedad no solo mancilla ilegítima y maliciosamente mi buen nombre y honor, sino que además me ocasionan graves perjuicios por el propio impacto que sus declaraciones tienen, al ser usted un funcionario público de alta exposición, presidente de Parques Nacionales, cuyos actos gozan de presunción de legitimidad, colocándome en un estado de vulnerabilidad que me afecta en lo personal y que repercute en mi familia y en la comunidad a la que pertenezco, y advirtiendo además que sus dichos maliciosos e infundados los ha realizado usted en el ejercicio de su función pública. Hago aquí reserva de ocurrir por las vías administrativas y o civiles pertinentes para requerir la correspondiente reparación de los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá responder oportunamente usted y o quien resulte responsable de su conducta disvaliosa. Bueno, esta es la nota que presentó el Peñi frente a tanta operación mediática, ¿no? Nosotros desde acá escuchamos, bueno, por eso es tan importante los medios alternativos, ¿no? Como decía usted ahí, el del Maitén, ¿no? Para pasar este tipo de información, esta radio, Radio La Negra, ¿no? Radio Fogón, todas radios comunitarias que dan esta información. Pero sabemos también de que en Esquel, sobre todo, debe estar todo bastante candela, ¿no? Sí, sí. Con estas injurias, con los medios locales de la zona ahí en Esquel, cerquita del Parque Los Alerces, donde está la recuperación de Paillaco, y así otros medios que capaz que no todos vemos esos medios, ¿no? La televisión y o sitios, ¿no? de internet. Entonces es importante conocer esto, esta situación que tiene el Peñi y que tiene la LOF, porque se manejan así se manejaron también con la Wincul, la sí. LOF, la FEN Wincul Mapu, así se manejan, ¿no? Como que empiezan a tejer toda una... Sí, un discurso para aislar, ¿no? Para aislar a la comunidad, criminalizarla, acusarla de cosas que no son y demonizarla, ¿no? Como, bueno, ¿qué tiene que hacer esta comunidad acá? Cuando en realidad es justamente al revés, que la comunidad esté ahí es la mayor garantía para el bosque nativo, ¿no? Y después hay un montón de aves de rapiña, entre ellos intereses turísticos que ya quieren hacer cosas en la zona de lo quemado, ¿no? Que está dentro de un parque y se supone que era zona roja de la ley de bosques. Pero bueno, ahora ya hay proyectos de mega hoteles, de lagunas privadas que gustan hacer por esa zona. Y el intendente y la sociedad rural ahí de Esquel están muy alineados con eso y con el gobernador también, por supuesto. Están todos de la mano y a bolsillos llenos, por lo visto. Pero bueno, por suerte, como dice acá el Peñi Mate, hay gente que sabe escuchar las campanas y sabe discriminar bien quién es quién, ¿no? Y bueno, y ya que estábamos hablando del Peñi, Cruz Cárdenas, que nosotros en realidad, yo le digo el Peñi Lemu. Creo que a él le gusta llamarse así, Lemu, así que no sé, incluso él se presenta como Lemu, así que me parece que vamos a pasar a decirle así, ¿no? Bien. Como Lemu. Y aprovechamos que tenemos ahí un contacto para preguntarle, porque supimos que él estuvo en el Juta Tragún que hubo en Paso de Indios, ahí en la meseta chubutense. Es el segundo tragún autónomo de Mapuche Tehuelche, consecutivo al que hubo en Cuyamen, creo que fue a fines de abril. Uh-huh. Y bueno, se hizo en Paso de Indios porque ahí están, hay algunas LOF pidiendo apoyo, pidiendo que la gente se entere de las situaciones que están viviendo ahí. Y entonces aprovechamos el contacto con el Peñi para preguntarle, bueno, ¿qué nos podía contar acerca de ese encuentro, de ese parlamento que hubo ahí tan importante? Se acercó gente de muchos territorios y sí, hay un videito muy lindo, ¿no? Reconociendo ahí a la y mandándole todo el nehuén a la LOF Pailaco. Claro. Y bueno, así son los Traún, en donde se juntan, es una reunión a la antigua, como se dice, y se juntaron ahí las comunidades, los huerquenes. Y bueno, y salió un buen zungún. Hay gente que, como en todos lados, ¿no? En todos los territorios, llega como se puede. Y un Peñi de Comodoro agarró al dedo, lo fui siguiendo ahí en las redes, así en el grupo, por donde iba, hizo sí, dedo de Comodoro. Y bueno, y llegó y también al Traún, y ya está en su ruca otra vez. Y bueno, ese es el nehuén. Y esas son las ganas también de juntarse con la gente. Y de que salgan cosas buenas, ¿no? Claro. Como nuestros antepasados. Perfecto. Vamos a escuchar las palabras del Peñi Lemu. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pu Peñi, Mari Mari Pu Lemien, Mari Mari Compu Wenei, Incheta Lemu Pingen, Dani Lof, Paya Como, Futa Lafken Mo, Guiyi Chilainche. Bueno, hola, soy Lemu. Me pidieron que cuente algo que quiera sobre el Traún que se dio en la meseta en Paso de Indio. Estuvo muy bueno, nos reunimos varias comunidades, gente mapuche el día sábado a debatir diferentes problemáticas, cosas que nos preocupan. Se hizo una lista de temáticas y se eligió para tratar algunos, los que nos daba el tiempo para discutir. Se empezó, por supuesto, con un yeyipún en la mañana, como dice nuestro protocolo, yeyipún, pentucún, nutramcún, y se llegó a escribir el pronunciamiento que es público. De ese pronunciamiento puedo hablar. Estoy como habilitado a hablar y yo llegué en calidad de huerquén de Miló. Bueno, me pareció muy importante todo lo que se trató en el Traún. Pero como ahí localmente la gente está necesitando la ayuda de las comunidades porque están solos y el Winca está con engaños entrando a esos territorios. Hay un Ñen, el Ñen Lonco Trapial, que abarca un extenso territorio. Es una mahuiza que alrededor hay muchas comunidades, muchísimas comunidades de familias mapuches, pobladores rurales viviendo. Y cualquier parte de ese Ñen que empiecen a destruir va a afectar a todo, porque de ahí están las nacientes de las aguas. De ahí sale la vida a todo ese territorio. Y es importante defenderlo. Es importante que empecemos a hacer algo para defender ese lugar. Ya sea con la ceremonia, ya sea juntarnos, ya sea difundir noticias, ir a hablar con la gente. Las familias viven en el campo y están alejados de todos en esos lugares, pero se sintieron con nehuén al ver que nos interesaba lo que está pasando ahí. Ahora hay una minera ya instalada en ese lugar, en una parte. Ya han hecho exploraciones, tienen el permiso de la familia del lugar para entrar, lo que le llaman Cerro Chacón 1. Pero con engaño seguramente entraron a ese lugar. Ahora hay una medida judicial que los está frenando, pero no sabemos por cuánto tiempo. Entonces es importante seguirnos organizando y no permitir, porque no se hizo una consulta como se debe hacer a los pueblos originarios para comenzar con esa exploración minera. Ahí hay muchos proyectos. Uno es en Cerro Chacón 1 y otro en una zona que aún no conozco, que le dicen zona del sombrero, por ahí. Ahí hay otro lugar que quieren, ya lo han estado explorando para también comenzar. Y como que tienen el aval de la familia, pero no es la consulta la que han hecho. Entonces hay preocupación por alguna de las comunidades que nos juntamos en el Dragón y lo plantearon. Porque ya ha pasado que hace unos años estuvo una minera y dejó muerte, dejó pobreza. Ya tienen la experiencia, ya saben cómo es. Entonces ahora pidieron ayuda desde ese lugar para ver qué es lo que podemos hacer entre todos unidos como pueblo mapuche tehuelche. Y creo que sí, que se va a poder porque hay un buen UTRAM entre las comunidades. Así que si nos mantenemos unidos así de esa forma entre aún, vamos a poder seguir dando la lucha a eso y a otros temas que se hablaron, que son un montón. Así que por ahora eso es lo que les puedo contar. Gracias por escucharme. Espero me hayan entendido. Lemoria, como puché Lemoria, Peñi Pulamien. Paukeya. Bueno, y ahí Rume Mañum al Peñi por compartirnos estas palabras, por su claridad, ¿no? Por eso, por poner el énfasis también en lo que están sufriendo, en lo que están viviendo las comunidades de ahí de la zona de Paso de Indios, que están siendo penetradas por esta avanzada megaminera, que incluso hay proyectos de mina de uranio ahí, en esa zona. Ha habido, como él bien dijo, un amparo que frena, pero bueno, eso quizás lo superen con el correr de los días, ¿no? Entonces es importante organizarnos para resistir esa embestida en la zona, ¿no? Bueno, y ya que él menciona ahí un pronunciamiento que nos parece que es importante que se difunda lo más posible, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo que hicieron durante esos 2, 3 días que estuvieron ahí reunidos y reunidas. Así que vamos a leerlo lo mejor posible ahora. Dale. Dice, pronunciamiento del Trahún Autónomo Mapuche Tehuelche, 1 y 2 de junio del 2024. Mari Mari Pupeñi Pulamuen, Ka Compuche. El pueblo mapuche tehuelche de la provincia del Chubut nos reunimos en Trahún, en la localidad de Paso de Indios, en cercanía del territorio de la antigua Machi María Epul de Cañuqueo, de Cerro Negro, en Sierra Lonco Trapial, bastión de la propaganda minera. Hemos parlamentado analizando el contexto actual del Puel Willimapu y llegado a las siguientes conclusiones. En los últimos tiempos, la política racista del Estado se ha visto recrudecida. Una dictadura racista emerge rápidamente utilizando los medios de comunicación como sembradores del odio hacia nosotros, creando falsas noticias, acusando y difamando a miembros de nuestro pueblo que son activos defensores de nuestros derechos y los derechos de la Mapu. Buscan manipular la opinión pública del pueblo argentino para justificar la represión sobre nuestro pueblo y la violación de nuestros derechos. Le decimos al pueblo argentino que las empresas transnacionales, en complicidad con el Estado, quieren avanzar sobre nuestros territorios y buscarán todas las formas posibles para desactivar nuestro compromiso con la vida. Es por ello que proliferan las causas judiciales, militarizan los territorios, sabotean las insuficientes políticas de reconocimiento de nuestra preexistencia e identidad que hemos alcanzado con nuestra lucha. Hoy pretenden anular los relevamientos territoriales llevados a cabo en las comunidades. La propiedad comunitaria de las tierras continúa siendo una deuda de los últimos 30 años desde la reforma constitucional, precarizando la educación intercultural bilingüe, cosificando y folclorizando nuestros saberes ancestrales. Continúan usando la educación como mecanismo de dominación, desconociendo los derechos lingüísticos y la medicina ancestral de nuestro pueblo. Muestra de esto, recientemente el presidente de Parques Nacionales, Larsen, dijo que la única bandera que debe flamear en Parques Nacionales es la bandera argentina, en una clara alusión a la bandera mapuche tehuelche, la Huenufoye o la Huinyelfe. Lo irónico de este discurso es que es el mismo gobierno que pretende rematar la Patagonia a empresas extranjeras con una clara intencionalidad de seguir convirtiendo los parques nacionales en un mercado inmobiliario transnacional. Además, denunciamos que el Estado pretende instalar interlocutores no válidos y se arroga el mapuchómetro para dirimir la demanda de derechos. Dejamos en claro que no es el Estado quien nos da nuestra identidad, sino que nuestra identidad está dada por el Tugún y el Cupalme, por nuestra cosmovisión y espiritualidad. Repudiamos al funcionario Matías Antieco como director de pueblos originarios, quien opera a favor de los terratenientes, opresores y ladrones, difamando a las autoridades del pueblo mapuche tehuelche, sembrando mentiras y creando conflictos. Exigimos su destitución inmediata porque no permitiremos la falta de respeto a nuestras autoridades ancestrales. Alerta, emprendimientos mineros. Como pueblo nació mapuche tehuelche, nos comprometemos a la defensa de la Mapu y de todas las formas de vida. Es por eso que advertimos a los pobladores rurales y a todos los chubutenses el avance de la explotación minera de parte de la empresa Piche Resource S.A. con el proyecto que ellos llaman Cerro Chacón Sur, ubicado en zona sur de Cerro Negro y en Sierra Cuadrada, zona del Sombrero, violando el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, y engañando a los pobladores, afectando así diversos territorios en torno a la formación Sierra Lonco Trapial, en donde viven nuestros Punien. Apoyo a los Pailaco. El Estado racista difamó a nuestro Peñi Lamien Cruz Cárdenas, acusándolo de incendiar parques, planteando que Los Pailaco es usurpador. ¡Qué ironía que Parques acuse de usurpación cuando se constituyó a partir de la invasión y el despojo a nuestro pueblo! Los Pailaco cuenta con el reconocimiento de las PU, los mapuche tehuelche de la provincia. Su vida en el territorio es desde la montaña. Es desde la normativa de nuestro, que es resguardar todas las formas de vida del territorio, respetando y defendiéndolo de extractivismos y los negociados. El propio Estado reconoce a la comunidad con su personería jurídica, donde habitan diversas familias con sus infancias. Es por eso que busca individualizar en nuestro Peñi y Lamien su odio racista, para inventar una causa trucha, un montaje mediático mediante el cual puedan justificar su desalojo, por lo que anunciamos que estamos en alerta y no permitiremos el desalojo de los Pailaco. Matías Santana. Matías Santana es un huaychafe mapuche que defiende la vida, padre, compañero de la machi betiana, quien también fue presa, sus hijos también víctimas de la violencia del Estado, y ahora él se encuentra injustamente encarcelado, acusado de usurpador. En Argentina nadie está preso por usurpación, solo él, por ser mapuche, lo está. Afirmamos que él está secuestrado por el Estado represor. Es un preso político. este Estado irresponsable que libera a delincuentes y los premia con territorio. Pedimos solidaridad al mundo para que sumen su reclamo por la inmediata libertad de nuestro Lamien Peñi y Matías Santana. Y por último, defensa del agua. Un hecho preocupante es la privatización del agua de forma engañosa y solapada por parte del gobierno del Chubut. El reciente acuerdo firmado por la empresa Mecorot y el gobernador Ignacio Torre nos pone en peligro. Es importante señalar que esta empresa es parte del soporte económico del exterminio en Palestina, con lo cual entendemos que el sionismo pretende extender sus tentáculos en Puel Mapu. ¿El pueblo-nación mapuche será su próximo objetivo? Para nuestro pueblo, el agua no es un mero recurso económico, ni un bien común. El agua es un elemento vital cuyo nehuén, fuerza, autorregula toda la vida del ecosistema tangible y espiritual. Son los Puñenco. Como pueblo mapuche, nos solidarizamos con el pueblo de Palestina y exigimos que pare el genocidio. Muchos otros temas fueron tratados que no quedan reflejados en este documento, pero que son de nuestra atención y compromiso. Continuaremos parlamentando, organizándonos, porque nos habita el coraje y la sabiduría de nuestros ancestros. Desde el Puel Huilimapu, Huehuaín, Marichihueu. Exacto, ese es el comunicado. Factor Foril. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Volvemos con Factor Folil, Petú Moguelein. Petú Moguelein. El número 10. Y seguimos con mensajes que nos llegan al 2944-802315. Dice así: hola Folil, acá les escuchamos desde Esquitipe, Córdoba. Aguante las Love que resisten, aguante las radios comunitarias, aguante Alas. Vamos. Vamos ahí. Bueno, y me preguntabas que dónde era Esquitipe, es la ciudad más comúnmente conocida como Río Ceballos en Córdoba. Esquitipe sería el nombre. ¿Eso está al norte? Originario, Camiare. Está a unas horas al norte de la capital de Córdoba. ¿Cerca de Carlos Paz? Claro, pero cruzando unas montañitas que hay. Bien ahí, para el otro bueno, lado. Más una... hacia el, digamos, hacia el este. Un saludo grande ahí a la gente de. De Córdoba. Que nos escucha a través de la aplicación Red Enfoques o a través de la página de Alas, que es www.fmalas.org.ar. Bueno, y estuvimos ahí hablando de las novedades en torno a la Lof Pailaco, a las Lof que están ahí luchando contra las minas de uranio que se quieren instalar en Paso de Indios. Piche Resource. Resource significa recursos. Claro. Recién lo busqué ahí. Y Piche. Del Piche, el amigo el nuestro. El animalito. Claro. Un amigo, el animalito más lindo, uno de los más lindos que tiene la estepa, ¿no? Claro. ¿Comió Piche alguna vez? No. ¿No? No comí todavía. Muy rico, ¿eh? ¿Está rico? Sí, muy rico. Sancochado. Muy rico, sí. Una vez comimos uno ahí en la Lof. Milanesa de guanaco sí comí, una vez que me convidaron ahí en la comunidad, ya voy a decir cuál. Muy bien, muy bueno, pero utilizan el nombre del Piche Resource para los recursos que hay mineros. Esta empresa se llama Piche Resource. Sí, y bueno, la explotación ahí de esa mina de uranio sería, la verdad, además de todo lo que dice el Peñi Lemu y el pronunciamiento en sí, ¿no? Que estaría justo afectando el lugar de donde proviene el agua y la vida de toda la meseta chubutense, también afectaría de forma directa a las ciudades, sobre todo las ciudades costeras de Chubut, y además porque se libera un gas llamado radón que viaja muchos kilómetros, cientos de kilómetros, y envenenando todo a su paso. Así que sería realmente grave que eso termine sucediendo ahí. Creo que hay nehuén suficiente para armar la red organizativa y de resistencia para evitar que eso se termine produciendo en ese lugar, ese tipo de explotación. Lo tenemos que lograr. Y queríamos contar algunas novedades sobre la Lof Kenkentreu, que sigue ahí resistiendo, sigue en pie el acampe humanitario, ¿no? con gente de derechos humanos, gente de prensa, también hay Pupén y Pulamien subiendo, llevando solidaridad, haciendo recambio, bueno, llevando necesidades, de repente cuando se acaba la yerba, cuando se acaban los fósforos. Hay gente solidaria, sí. Hay gente solidaria y hay una rifa también que está haciendo. Exacto. La gente de los libreros. Y el número vale un número, hay 10 premios cada premio es doble, porque te ganas un libro y te ganas una agenda, te ganas otro libro y te ganas, no sé, unas fotos. Y cada número vale 1,000 pesos. Y si te compras dos, 1,500 pesos. Y ese cuyín va directamente para la Love Camp que entrego, que está necesitando fardos, que está necesitando alimentos no perecederos. Sí, ahí digo. Hay cierta, un montón de cositas. Sí, avena para caballos, alimento para gatos. Eso tienen varios gatos que justo es lo que más suele faltar. Maíz para gallinas, arroz polenta para perros, verduras frescas, yerba, harina, polvo de hornear, fideos, medias, papel higiénico, fósforos, cargador portátil para celus, zapatos y zapatillas, calzados entre el talle 35 y el 43, juguetes y juegos de mesa. Y las donaciones, bueno, esto se puede donar, ahí se puede acopiar en la sede de Bolsón de la Universidad de Río Negro, y quien está lejos puede hacer también su donación en dinero al alias Pulmón Cifra con C y Foca. Pulmón Cifra Foca. Así que el dinero también es necesario para bancar la nafta, por ejemplo, de los autos que suben y bajan, y también algunos repuestos de los autos que se van rompiendo y que necesitan reparación. Así que viene muy bien también algún billete. Está bueno, un poco de cuyín. Exacto. Y otra cosa que se puede contar es que, bueno, sigue la situación angustiante ahí en la LOF, porque por un lado sigue en pie la orden de desalojo, que está como una espada de Damocles, no se sabe en qué momento puede llegar a caer, o quizás no cae, o qué, pero hace muchos días ya que está ahí, como pendiente. Y por otra parte hay una situación sospechosa de mucha gente en autos no habituales del lugar rondando ahí la LOF. Supuestamente son trabajadores del empresario Rocco, ¿no?, que están supuestamente para hacer leña, pero bueno, no se escuchan las motosierras correspondientes ni las hachas ni nada. Y sí se vio a gente de estas personas espiando desde los cerros a la LOF. Entonces, bueno, hay preocupación por esta situación que se sigue repitiendo, ¿no? Entonces es importante mantener la presencia ahí, la solidaridad, y también para mantener el ánimo de Pupeña y Pulamien, que están ahí, la Machil, que está ahí, y todas las infancias que están ahí viviendo momentos de angustia, de zozobra y de preocupación. Bien ahí, todo el Nehuen ahí a la LOF, que entreu, a los Peñi Anay, la Buena Anay, a los Pichi, que están ahí también, resistiendo, junto con un montón de otras LOF que también están en conflicto. Sabemos de este nueva oleada represiva en contra de los territorios, y bueno, para eso estamos también, para informar y para mandarle el Nehuen acá desde de la gente. Tenemos dentro de un prepárese, la operadora está preparando todo. Hay un audio muy bonito que nos va a llegar desde un territorio de Ceferino, ¿sí? Namuncurá, y va a ir acompañado de una canción. Antes también le quiero recomendar una película. A ver. Se llaman Los Colonos. ¿Sí? Es una película chilena, ¿sí?, que pone en foco la matanza de los pueblos originarios. La historia es así: los colonos eran los que trabajaban, los que vinieron a poblar la Patagonia, Tierra del Fuego, y trabajaban para Menéndez, ¿sí? De eso trata la película, bastante dura, fuerte, y cómo asesinaban a los pueblos originarios, yaganes, Sheltman. Menéndez tiene que ver con la Anónima, ¿no? De con la Anónima, forma. Con el contrato de asesinos sicarios como el Chancho Colorado. Todo eso está en la película, se la súper recomiendo para que la vean. Nos vamos con esa música hermosa que se viene ahora. Claro, con el audio primero antes, de la Lamuén. Las palabras de una Lamuén que, bueno, ya van a escuchar, hermosa, vamos. Y que desde ya Rume Mañún por sus palabras y sus conceptos. Acá muy agradecidas. Mari Mari, Compuche, Pulamien, Pulonco, Puñaña, Puenuy, Cheta Gloria Paine Pinguén, Somo Mapuche, Tehuelche. Lonco de Lof, Paine Manque, Guarría Chimpay. Bueno, quería contarles que soy sobrina y ahijada de Aime Painé, vivo en Chimpay, Río Negro, y es un agrado para mí saber que son la miel los que difunden la música de Aime, como lo es el Lamien Jorge, a quien conozco. Y bueno, espero que la audiencia pueda disfrutar del canto de Aime, que la recordemos y la traigamos a nuestro presente con su voz. Quiñé Futapangó, Lemorria, Peucayal y Cumé Uño Chupán, Tupulamien. Del norte tu chispa enciende, la vieja fragua de los veranos, donde va el tiempo a templar su luna, para el oeste de los ocos. Del sur, patrón de la nieve, pinta tu pelo un canoso invierno. La Patagonia te da su abrigo en los veliones de los cordales. Temporales azotan montes desmelenados y los caldenes crujen sus ramas como mentira de viejos dioses. Cuando viene el viento desde la tierra cordillerana, achata el pasto contra el suelo, deja piedras amontonadas. Añague y su papel y un cru, maguiza mapumeu. Huila, huila, huerpuy, cachú, maco, maco, huerpuy, curá. Rufiento, rufiento. FM Alas, Radio Comunitaria, 89.1. Bueno, ahí nos llegan, seguimos en Factor Folil, nos llegan algunas radioparticipancias al 2944-802315. Nos escribe Nora y nos dice: hola, cumpas, acá escuchando, hermosas y potentes las palabras del Lamien. Basta de falsas acusaciones, los Pailaco resiste. Viene ahí, viene ahí. Mañún por los mensajes. Y este, a ver si lo querés leer vos, mira. A ver qué dice. Punmay Peñis, un saludo a los Peñis que están en la clandestinidad, esquivando al represor. Del Lif Leufun el Nehuen. Bueno, Rumé Mañún, al Peñi ahí. Al Peñi del Azul. Y a todos sus pichis, ahí a su compa. Bueno, pasó ahí un audio ahí que compartía la Lamuén, ¿sí? De Chimpay, de la Love Painé Manqué se llama, y queda en la localidad de Chimpay. Y bueno, dejó su saludo, dejó su mensaje ahí, su Kumé Sungún. Y ahí ya te conoce, dice, que estuviste por ahí vos. Sí. Ahí te conoció. Estuve en ese pueblito hermoso que se llama Chimpay, y que en donde está la placenta de Seferino Namuncurayem. Está ahí enterrada. Correcto. Y en donde se hace la festividad salesiana, religiosa. De Seferino, ¿no? Hay una gran procesión ahora en agosto, fines de agosto. Y bueno, y ahí conocí a la Lamuén también. Hicimos algunas actividades, conocí a su familia y también conocí a un poco más de la historia de Aimé Painé también, ¿no? Que tiene sus fotografías, su antiguo cultrum, está en una localidad que se llama Huergo, que está ahí cerca también. Y bueno, y conocer esa zona también es bastante fuerte. Hay un lugar cerquita que se llama Chelforó, que significa huesos de la gente antigua. Upa. Y bueno, hay mucho Nehuen, hay algunas historias fuertes, como por ejemplo de cómo se fundó ese pueblo, de cómo se lo dieron a un doctor amigo de Roca, y ese fue el dueño del pueblo. Ahora no recuerdo el nombre, pero ya lo vamos a buscar. Y bueno, muchas historias, hay muchas historias de la gente, algunos lugares un poco siniestros, ¿no? Porque son pueblos que tienen esa fuerza y esas historias, como lugares donde hay enterratorios, donde hay, se escuchan voces, se escuchan cosas raras también. Hay mucha fuerza ahí. Uh-huh. Y bueno, y esa vez se hizo una ceremonia que se hizo aparte, ¿no? Fue la primera ceremonia, y agradecido también de que me invitó la Lamuén ahí, la Lamuén Lonco de su comunidad. Y hicimos también un registro de fotografía también que hay. Con respeto también, le decía a los Peñes y a la Lamuénes también que registré, porque yo me mandé hasta adentro, fui a la iglesia, de todos lados. Y bueno, le sacaba fotos a las Lamuénes y a los Peñes con banderas mapuches, tehuelches, y con el fondo de la iglesia. Bastante fuerte también. Y controversial. Pero me parece importante eso, ¿no? Como muchos Peñis, como muchas Lamuénes también están atravesados por la religión, tironeados, ¿no? Que hicieron, ¿no?, un trabajo muy grande, así como le contaba esto, lo de la película esta de los colonos, ¿no? Trayendo otra vez la película, el trabajo religioso, el trabajo también de la gente que viene acá a hacer a conocer los territorios, y después le prepara el territorio, el terreno, los mapas, todo eso que le venden a los militares que entraron después, ¿no? Y hicieron tanto daño. Las misiones famosas. La misma historia de Seferino, ¿no? Es súper dramática Y bueno, él de alguna forma, no, yo diría, de todas las formas fue víctima, ¿no? Del colonialismo y de... Y vaya a saber también, dicen que de abuso también, ¿no? Porque estaba con los curas desde pequeñito, hay unas fotos horribles, así como con un viejo gordo que es un cura horrible, así, y está con el niñito. Así también pasaron con otros niños en la película esta que le decía yo de los colonos. Hay una escena en la que está el Perito Moreno y está con un niñito que se llama Jimmy y están charlando así en un fogón con el Chancho Colorado, el asesino, y bueno, una mezcolanza también de gente originaria también, Sheckman, Yaganes, y el niñito lo ve y le dice, este es un, miren este rostro, es hermoso este rostro. Y es Jimmy Button, hay una historia también, sí, de Jimmy Button, que se lo llevan a Inglaterra a estudiar, a culturalizarlo, y en la escena de la película, así porque es bastante cruda la película, le dice al niño, bueno, vamos a dormir, nos vamos a la carpa, así, al hueso. Bueno, todas esas cosas horribles pasaron a los niños, y bueno, eso también está bueno remarcarlo y recordar todas esas cosas horribles que le han hecho no solamente a la gente de las comunidades antiguas, sino también a los niños, ¿no? Y bueno, Ceferino Namucurá fue uno. La violencia a las infancias que incluyó no solamente estas manipulaciones, bueno, políticas, religiosas, también, ¿no? Como decíamos hace un rato también, a través de la educación y la escuela, ¿no? Cómo se les prohibía hablar el idioma, cómo se los castigaba, bueno, todo el sistema de escuelas hogar, ¿no? Cómo se los separaba de sus lof y ahí se los pretendía cambiar, ¿no? Se les cortaba el pelo, se les cambiaba la ropa, bueno, se quería, entre comillas, civilizar según los parámetros occidentales, sí, y europeos. Y también fueron esclavos sexuales, así, sí, corta. Fueron, sí, esclavos sexuales, niños, niñas y mujeres, y bueno, y hasta los hombres también. Han pasado cosas horribles. Usted me decía que, bueno, también el audio, la música de Aimé Painé, que espero que le haya gustado, que era Curruviento, hermosa interpretación, fue en Esquel, en vivo, o sea, es una grabación en vivo que fue en Esquel, y no recuerdo los años en lo que fue, pero está también ahí en internet para buscarla. Usted me decía algo, que hay un especial en Radio Fogón. Sí, hay un especial de El Mundo Entre Comillas, un programa hermoso que producen en la Radio Fogón. Creo que estamos todos esperando ahí una nueva temporada de ese programa, y hay un especial sobre Aimé Painé, súper recomendable, que bueno, se puede rastrear ahí por internet y escuchar completo, porque la verdad es, no tiene desperdicio. Como todos los programas que hace El Mundo Entre Comillas, hay mucha gente fanática de ese programa, que esperemos vuelva con alguna otra entrega pronto. Y también recomendamos la película también para que la vean y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Como es muy difícil hacer una, debe ser muy difícil hacer una película relacionada a alguien como fue Aimé Painé Yem, ¿no? Que cómo fue encarada esa película. El paisaje es hermoso y está bien hecha, y bueno, para ahí la pueden buscar y verla, y después, bueno, ahí verán de qué se trata. Pero por lo menos pega un poco su historia. Hay muchos detalles, pero que no están en la película, obviamente, porque conocemos un poco más. Como le decía, la Lonco me contó un poco su verdadera historia, y también la Lonco que está en Huergo, en donde se hace esta ceremonia y se recuerda también a Aimé Painé Yem con sus instrumentos, y se hace una feria re linda allá. Bueno, ahí van contando un poco mejor la verdadera historia, ¿no? Todo eso en Chimpay. En Chimpay y en Huergo. Ajá. En donde en Huergo está el enterratorio, ¿no? De Lalamuén. Ajá. Y ahí se hace un evento todos los años también, hermoso, que dura dos o tres, un fin de semana largo, de todo, y uno puede ir y alojarse también. Súper recomendable también, hermoso. Oh, muy lindo, muy bello. Lindo para ir a conocer, me da ganas. Así que muy agradecido también ahí de la gente ahí de la zona, de ese lugar hermoso, ¿no? De Chimpay, Huergo, Lalo, Chosmalal. Y bueno, eso es. Chuele Chuel, sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Y no sé si tenemos un tema por ahí, ¿no? Un temón. O tenés otra data. Un rato más, después del temón, sí. Vamos a hablar un poco de... Porque estamos hoy cinéfilos. Sí, sí, sí. Hay mucho cine, ¿vio? Hay mucho cine. Pero para después vamos a hablar de algunas... Se vienen cositas. Thank you. Seguimos en Factor Folil. Vamos, Factor Folil. Y llegó una radio participancia, ¿no? Tenemos mensaje. Sí, que llega al 2944-802315. Otro mensaje. Nos pueden escribir también a ese, bueno, a ese nos mandan un WhatsApp y también nos pueden llamar a la antigua en el 449-3150. ¿Quién se anima a que suene el teléfono? ¿Hace mucho que no habla por teléfono? Hace un montón. Me haces recordar a un cuento de Bradbury en Marte, de un teléfono sonando y ya todos habían evacuado Marte, salvo dos personas. Una llamaba y la otra buscaba dónde estaba el teléfono para hablar. Qué hermoso. ¿Ese es de Crónicas Marcianas? Creo que sí, está en Crónicas Marcianas. Creo. Si no, está en El Hombre Ilustrado, una de dos. Pero un cuentazo. ¿Ustedes están ñoño como yo? Hemos pasado tardes. Me encanta. Me encanta ese. ¡Ah, qué bueno que está ese Crónica Marciana! Claro. Yo la reflejé también, mucho. También se le gusta la ciencia ficción, ya que estamos. ¿Cómo se llamaba? Black Mirror. En Black Mirror. Ajá, la serie. La serie que hay un montón, me gustaron todas. Esa serie me encanta. En los últimos capítulos que largaron, que fueron dos o tres, pero de lo último, hay un capítulo en el que también hay un viaje interespacial muy loco. Y también está basado en un cuento de Bradbury. ¿La sabía esa usted? No. ¿Vio? No, me vi todos porque, viste, Black Mirror hay que tener, primero hay que tener como estómago para verlo. Y no da para ver mucho seguido, porque te termina bajoneando más o menos. Pero bueno, sí. De a poco hay que dosificar y uno lo va viendo, pero todavía no terminé. Volviendo a la realidad nuestra, sí, no tan de ficción, nos escribe nuestro Peñi Nico Peñanay, Marimari Factor Folil. Un saludo muy especial para mi ñaña Alicia, de la LOF Autónoma Anticura, y a mi ñaña Aurora de Sin Frontera. Porfa, un tema de los 113 vicios, pide. ¡Qué programón! Bien. Así que el Nico, los vicios. Y va a estar difícil hoy, Nico. Pero bien. Bueno, ahí vamos a ver. Debemos tanta música. Tenemos una lista grossa. Debemos un montón de música. Hay más, mira. Parece la deuda externa argentina esto ya. ¿Leo este? Dale, a ver. Qué bueno, dice, hola Folil, gracias Mate, vamos a ver Los Colonos esta semana, vimos una película uruguaya que queríamos recomendar, se llama Mateína, ya lo anoto, miren, Mateína. Gracias por difundir lo que los hegemónicos quieren ocultar. Bueno, Rumé Mañún, mírenla, Los Colonos. Los Colonos es una película, como le decía, chilena, y... Es un estilo Far West, como sí. Patagónico, una cosa así, y es bastante cruda la película. No sé si da para verla con infancia no, saldado. No, por ahí, con niños. Cuidado con no, eso. Pues es fuerte. Es fuerte. Sí, pero. Porque es fuerte la historia también, ¿no? Que ocurrió ahí. Bien, del western, hay una cosita ahí de al estilo Tarantino también en algunas partes, con unos títulos, unas cosas así, unas letras rojas grandes. Entre ellas había son como varios subtítulos, varias pequeñas episodios de esta película. Había uno que se llamaba El Oro Blanco, que el oro blanco, ¿sabe cuál es? ¿Cuál fue? ¿Cuál? Eran las ovejas. Las ovejas eran el oro blanco. Entonces, cuando llegaron las ovejas, los pueblos originarios, mapuches, tehuelches, yegman, yaganes, onas, veían ese animal tan dócil, ¿no? Claro. Y tan fácil de cazar, que obviamente para adentro, a la parrilla. Y bueno, los Menéndez, los terratenientes del sur, pagaban para que no les maten sus ovejas. Y ahí es donde asesinaban a los indígenas, ¿no? A nuestros Cuifi Quecheyem, y pagaban un patacón por cada oreja. Y salvando la distancia, ¿no? Pero otro tanto le pasa también a los zorros y a los pumas, ¿no? Que ven ese animal ahí exótico y demasiado dócil, y también son perseguidos y cazados, y hasta hay recompensa por hasta el día de hoy, ¿no? Por matar estos animales que son los autóctonos, ¿no? Que son animales hermosos y nobles. Y por supuesto los guanacos fueron desplazados por las ovejas, cabe decir. Bueno, usted tenía algo de la LOF. Sí, seguimos con yo las tengo LOF. Algo que unas palabras que salieron hoy, un comunicado de la LOF que entrego con fecha 6 de junio, o sea desde hoy, de hoy fresquito esto. Ajá. Lo empiezo a leer yo y seguís vos, ¿te parece? Bueno, como hicimos la otra vez. Dice Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche. Desde Los Cayunao, territorio mapuche reivindicado, queremos dar a conocer la situación actual. Uh-huh. Hoy estamos en un lugar en el que hace muchos años nuestros Cuifi Quechem fueron despojados. Hemos vuelto. Estamos a pocos días de cumplir 3 años de esta reivindicación territorial. Este regreso lo vivimos como quien se va de viaje, vuelve a su casa y se encuentra con un espacio lleno de cariño. Aquí encontramos todo. Se abrió un nuevo camino, el camino mapuche, y comenzamos a recorrerlo. Vamos siendo guiados para reaprender cómo seguir, porque acá se despierta el Cuifi Kimun. Agradecemos a nuestros Cuifi porque llamaron a hacer este trabajo tan importante, reivindicación. Se nos abrieron las puertas no solo a nosotros como familia, sino también a todas aquellas personas que en estos años se han acercado, acompañan aquí en el territorio y a la distancia. Ellas también sienten la necesidad de vivir el conocimiento de nuestros ancestros. En este espacio, más allá de que estamos en constante alerta, nos desarrollamos como mapuches, cultivando la tierra, cosechando la huén, semillas, trabajando la lana, hacemos conserva de frutas, verduras, carnes, también trabajamos con arcilla y criamos nuestros animales. Todo este conocimiento lo tenemos gracias a volver al territorio, con la conciencia que nos dejaron nuestros Cuifi. La Ñuque Mapu tiene que seguir limpia. En la última audiencia llamada de criterio de oportunidades que tuvimos el 3 de mayo pasado, nuestra postura fue firme y seguimos con la certeza de que la Ñuque Mapu no se negocia, mucho menos se encarcelan fuentes de agua y cordilleras, lugares que nosotros, como mapuche, sabemos que son fuerzas fundamentales para la vida. Las montañas son las que equilibran, limpiando toda la contaminación que la humanidad genera. En estas montañas nace el agua. Por ese motivo, le dijimos al señor fiscal que no vamos a permitir ser cómplices de que se alambren estos lugares. En el lugar donde nosotros hacemos la resistencia, el alambrado no avanzó ni un metro desde hace casi 4 años, pero nos han llegado comentarios de que en zonas vecinas sí se está alambrando. Por eso, hacemos un llamado a tomar conciencia. No queremos que el alambre siga avanzando. No seamos cómplices de quienes ensucian la madre tierra. Todos tomamos agua. Nos alimentamos gracias a la tierra. Gracias a ella vivimos. Por la libertad de los territorios, de los ríos y de Pulamien, presas y presos políticos, por el retorno de nuestra machi al rehue, Marichihueu, Marichihueu, Lof Cayunao. Bueno, y ahí pasó el Kumun Sungun de la Lof Cayunao, que sigue resistiendo ahí en ese territorio, que está siendo rapiñado por capitales de origen árabe o catarí y que tienen sus personeros acá, sus tipos encargados, sus gerentes, sus patronales ahí intentando hacer alambrado por las altas cumbres, construyendo cosas arriba de todo de los cerros, armando cotos de caza de ciervo colorado. Bueno, ahí justo en las nacientes de nada más ni nada menos que 5 ríos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que en algún momento habrá que entramar algún tipo de protección más sólida sobre ese lugar. Yo no me quería olvidar, porque hoy venía pensando estos días que ha llovido tanto, ¿no? Del agua, ¿no? Como la LOF está en una lucha enorme. Ahí denunciando en su comunicado el encarcelamiento de los ríos, ¿no? Y cómo también en estos lugares, ¿no? Este lugar de montaña, de cordillera, que ahora cuando empieza la lluvia hay tantos trayencos que empiezan a brotar. Me gusta mucho cuando a veces voy al lago Puelo y con la lluvia se empieza, que se ve tan cerca la montaña, ¿no? Y se empiezan a ver todos esos hilitos blancos y vos decís, wow, ahí sale agua, está brotando agua por la lluvia. En el hoyo también, que ando seguido, se ve cuando llueve en esta época, se ven un montón de hilitos, esos son los trayencos, ¿no? Del agua que viene, que sale de la piedra, hermoso. Y con estas lluvias, en muchas rucas, estamos juntando agua para tomar, porque no tenemos agua. Hay muchos barrios que no tienen agua, que no les llega el agua, que tienen que juntar agua de la lluvia, y cuando hay agua de la lluvia, uno puede beber esa agua. Se acostumbra uno a no tomar agua. Yo no tomo mucha agua, porque durante mucho tiempo no tuve agua. Entonces, bebemos poca agua, eso no significa que nos bañemos poco. No, por supuesto. Pero hace mal no tomar agua. Pero no estamos tomando agua. Y ahora que está lloviendo, ¿sí? Imagínense que están las LOF, están en una lucha contra gente muy mafiosa, ¿no? Gente que ha asesinado, que tienen armas grandes, que tienen además el poder represivo también, ¿no? Esas empresas y helicópteros, vigilancia satelital, tienen de todo, vigilancia privada y tienen los ríos. Imagínense que nosotros ahora no tenemos agua, apenas tenemos agua. Hay mucha gente que bebe agua de la lluvia, que está juntando ahora agua de lluvia. ¿Y cómo es esto? ¿No? Como que... ¿Entiende? ¿Qué onda? Así que bueno, hay un trabajo muy grande para mandarle todo este Nehuen a las LOF que pelean por los ríos, por las nacientes, y también en los barrios hay otra lucha también, que es para que dignamente tengan agua, una canilla, ¿entiende? Que ni siquiera se puede beber, que no necesariamente coincide con el negocio de la urbanización que se quiere hacer generalmente de los municipios, ¿no? Que tiene que ver con negocios inmobiliarios también, ¿no? De llevar los servicios y asfaltar algunas calles con una aerosilla, claro. Me llevas allá y bueno, claro. Y en mi casa no tengo ni agua. Exacto. ¿Entiendes? Es algo típico que suele pasar por estas tierras, ¿no? Como que aparentemente el municipio siempre termina jugando para los mismos fascinerosos y poderosos de siempre. Que hubo otra reunión, ahora que mencionaste de los sillas, también el primero creo que fue en la Biblioteca Sarmiento, perdón por el nombre, pero ahí se reunieron y bueno, siguen ahí digamos tejiendo la resistencia a esas aerosillas que van a talar una parte importante del Cerro Pitriquitrón, si es que se ejecuta, ¿no? Alguna vez. Bueno, resistencia también son las tortas fritas, uno cuando hace unas tortas fritas y se acuerda de sus peñi, de aquellos platos voladores. Acá nos mandan una foto, mire, de unas hermosas tortas fritas, miren lo que son estos. Tentadoras. Y un bebé cachetón hermoso, Aucán Ligüén. Mari Padrino me dice, preparando la merienda para escucharte. Ajá, no, se me caen las babas. Listo, me derretí. Acá llega otro que dice, Mari, el sábado gran caneloneada alada para sostener la comunicación comunitaria. Agradecemos al UTT por la donación de una bolsa de cebolla. Muy buen programa, gracias. Bueno, y vamos. Ya que estamos, también agradecemos a los productores de Bioma y de Amarantus, que también están donando verdura fresca, verdura verde, para hacer el relleno de esos canelones, que van a ser entregados el sábado entre las 12 y las 15 en el Galeano. Y ya recordamos, ya que estamos, ¿no?, hablando de los canelones, que sale 4.000 la porción de 3 canelones suculentos, ¿no?, y con mucho relleno y salsa, y 3 porciones por 10.000. son canelones veganos y vegetarianos, y bueno, y con esto pretendemos pagar la luz, que vino a una cifra sideral a la radio y se nos hace muy cuesta arriba financiarla, si no es con este tipo de eventos. Este sábado, entonces. Este sábado. este sábado. Mañana algunas personas de la radio irán a cosechar a los lugares estos que mencioné recién. Y después a la tarde, el viernes, se cocinará, y también un poco el sábado, y ahí se entregan calentitos a quienes hayan encargado. Vamos, ha bien encargado ahí. Al, ya digo, que no dije el número, 2944-37-6146. Igual ese flyer anda dando vuelta por todos lados. Sí, ¿eh? ¿No? Así flyer que, fondo verde. Pero repítalo, a ver, capaz que uno ahí agarre, sí, la virome, a ver, vaya. Están a tiempo todavía encargar, así la aprovechen la combo de tres porciones por 10.000. 2944-37-6146. Bien, y ya que está usted con el sábado, vamos al domingo. Ajá. El domingo, lo adelantamos la semana pasada, va a haber un taller práctico de video minuto. Ajá, ¿qué es eso? La verdad es que no tengo ni idea. El video de un minuto. Pero estamos con eso. Estamos en un grupo que se llama Cluster Audiovisual Comarca Andina. Opa. Sí, ¿qué es esto, el Cluster Audiovisual? Es un grupo de gente que quiere hacer cine. Qué bueno. Cine comunitario, cine autónomo, y digamos que la central o la agrupación, esta Cluster, está en Buenos Aires, ¿no? En la gran ciudad, con referentes del cine. Ajá. Y entre ellos, esta sería como el que apadrina esta organización, estas sedes que hay en varios lugares, en varios sitios, es Celestino Campuzano. Ajá. No sé si conoce alguna de sus películas. A ver. En el género del metal nos gusta mucho El Vikingo, la película. Ah, una película verbal bien polenta. Mirá. Y bueno, tiene un tipo de cine bien barrial, digamos, bien, ¿cómo sería? Un cine 4x4, así, digamos, ¿no? Como que se mete en los barrios, en los suburbios, actores que no tienen mucha experiencia. Un cine que cualquiera puede a escala humana actuar, bien, ¿entiende? Y así como también cualquiera puede actuar teniendo ganas, también teniendo ganas, es lo que transmite este Cluster Audiovisual, se pueden crear realizaciones. Qué bueno. Entonces dan talleres de guión, dan talleres de cámara, por ejemplo, hay encuentros nacionales. Bueno, es súper lindo compartir. Y bueno, vamos a hacer una práctica de video minuto. Ajá. Va a ser el domingo, este domingo 9, de 10 de la mañana a 18 horas. ¡Epa! ¿Tantas horas? Tantas horas. ¿Por qué? Porque nos queremos juntar, queremos charlar, queremos conocernos, ir conociéndonos, y queremos hacer ese video minuto. Sí, son como, ¿cuántas horas? Ocho. De las 10, son como 8 horas para hacer un minuto. No, imagínense, no, que también vamos a charlar sobre cómo se hace un guión, de cómo se hace una preproducción. Claro. ¿Cómo se edita por ahí? Cómo, sí, las herramientas que, claro, se utilizan. Bueno, todo lo que tenga que ver con el cine comunitario. Y bueno, esto es sin costo, ¿sí? Porque es la idea también de que lo puedan hacer con o sin experiencia. Y va a ser en el barrio Irigoyen. Así que le agradecemos a la gente que nos prestó el Zoom. El Zoom del barrio Irigoyen. Correcto. Es un lugar hermoso, sí. Casi que Linares 1054. Acá cerca de la radio está. Claro, pregunte, sí. Usted baja acá antes de llegar a Radio Nacional, ahí donde está la escuela Ford. Sí. Para adentro, métase ahí. De la farmacia. La placita acá en Amuncurá. Claro, pregunte. Hablando de Ceferino. Y se va a dar este taller práctico de video minuto. Hay comida, almuerzo a la canasta, como va a durar mucho, y usted sabe que estamos en una economía que es difícil. Claro, sí, ojalá, sí, hubiese pudiéramos, para sanguchito de miga. 50 docenas de canelones para del, claro, sábado, la encargamos para el domingo. Claro. Sería un golazo, pero no lo es. Así que cada uno se lleva su comida, o cada uno se lleva para compartir un mate, una torta frita, un pancito casero, lo que tenga. Pero vamos a charlar y va a estar lindo. Los invitamos. Qué buena propuesta. Y el domingo pasa de todo también, hay todo tipo de actividades, es un hervidero la comarca de cosas para hacer. Exacto. Sábado y domingo. Si quiere saber más, le dejamos dos contactos, el 2944 anotó 2944 31 36 77 o el 299 45 66 300. Bueno, eso es hasta ahora la cuestión. ¿Y qué más tenemos? Bueno, hablamos de cine, hablamos de la película Los Colonos. Los Colonos, hablamos del Chancho Colorado, asesino, maldito. Había otro asesino también que se llamaba Popper, también, sí. A los que les gusta la historia y ver un poco más en profundidad aquellos cazadores malditos que fueron traídos para asesinar directamente. Bueno, y digamos también que el mayor asesino era Menéndez, ¿no? Menéndez y todas esas familias que después se la dieron de patricias y siguieron también asesinando más tarde a obreros, ¿no? En la Patagonia rebelde. Exacto. Mayoritariamente provenientes de Chiloé también. Y bueno, y son los fundadores, a hoy se la dan de grandes señores y fundadores de cosas como La Anónima. Y han estado también en el gobierno hace poco, en el gobierno de Macri. Y siguen, ¿no? Porque Patricia Bullrich viene de ahí, todos los Bullrich. Ahí, esa es una de las cosas que también, que por eso hay tanto odio. Claro. Porque ya vienen de esa familia, que de la campaña del desierto, en la que ellos eran los que compraban armas, los que se repartieron la tierra junto con la sociedad rural. Y vienen de larga data, ¿no? De largos años usurpando territorio, asesinando y hoy ocupan cargos políticos. Sí. ¿Mm? Así que tenemos un temón para que se meneen ahí, para que hagan pogo en sus rucas. Agárrense porque es un tema picante y hay unas voces Shelkman. Vamos a escucharlo. Disfrútenlo. temazos que sonaron, ¿eh? Esto que está sonando, los Sex Pistols. Déjelo. Espero que se estén moviendo ahí en sus rucas, ¿eh? Que estén haciendo pogo con los pichis, ¿eh? Con sus compañeros, compañeras, compañeres, ¿eh? En los barrios. Bueno, hay pedidos que quedan, van a quedar en el tintero como siempre. ¿Qué va a hacer? En algo tenemos que fallar. Sí, bueno, pero ya no, en algún momento vamos a hacer varios bloques de deudas. ¿No? Deudas musicales. Quedémonos hasta las 11, ¿eh? Claro, ¿no? Compramos un par de birras. Compramos un par de birritas y nos quedamos acá. Y bueno, Anti, mañana falta la escuela. Listo, pues. El tema es que tiene que venir un programa después de nosotros, que es el gran programa después de La Deriva. Un super programa que lo recomendamos fuertemente. Bueno. Ahí de los, está bien. Ahí de los Peñis y Lamien, que están también. Vamos. Es súper anti-extractivista. Está buenísimo el programa, yo lo escuché. En la repetición. Ah, el domingo. ¿A cuál? ¿Lo pasan ese el domingo? No. Ah, entonces es mentira. Entonces otro. Escuché otro programa. Otro. Bueno, muchos programas los domingos. Muchos programas buenos los domingos. Por muy bueno, entre ellos Factor Folil. Usted no puede escuchar. Claro. El domingo la repetición junto con otros programones. ¿Y cómo va su programa, operadora? Qué grande. Estuvieron hablando de Avatar en el programa Otakus. Ay, que va los sábados. ¿Qué se viene el próximo? Given para la gente. ¿Qué es Given? Es un manga, ¿no? Un anime, ¿sí? Un anime. Y así es. ¿Qué? ¿Dos qué? Ah, un manga y un anime, sí, las dos cosas. Bueno, la cultura japonesa se ha metido bastante en la juventud, en el cine animado, ¿no? Y también en lo musical. Muchos músicos, la música metal. Sí. Iban a tocar a Japón. Ah. Bueno, pasó Ramones, eran recontra fanáticos de Ramones, qué sé yo. Todos, Ozzy, se hacían unos tremendos festivales en Japón. Y bueno, también metieron la música metal, ¿no? Es como, no sé, como la entrada también al capitalismo también, ¿no? Y ese intercambio también que tiene que ver con el neoliberalismo. Se trata de eso, ¿no? De que uno también escuche ese tipo de música, vea ese tipo de películas y se vista también, o coma también, no sé, ese sushi se llama. Claro. ¿El sushi? ¿Eh? Sí, sushi, ramen, hay de todo. Hay todo tipo de. De comidas. De comidas. Y también ellos se deben comer unos buenos asados, ¿no? Y sí, creo que tienen como. Carne de puerco asado, ¿no? Que tiene, no sé qué nombre tiene, o son como pequeños pedacitos de carne que. ¿Qué cosa? Barbecue, dice. Barbecue, ahí está. Bueno, y ese es uno de los programas que va a venir el sábado, está a partir de las 17. Y mañana arranca a las 8 y media de la mañana, Mañanas Campestres, el súper informativo de Radio Alas, todos los viernes, de 8 y media a 13. De 13 a 14 está el informativo de la red de Enfoques, de todas las radios comunitarias de Puel Mapu. Y después, más tarde, está un tanque, uno de los tanques de Radio Alas, que es el programa Embarrando el Aire. Vamos. Que esta vez viene con un tema en relación a los bosques que cantan. Así lo dejo bosques ahí. Bosques que cantan. Bosques que cantan. Lo dejo ahí en suspenso. Pero se viene también con todo. ¿Qué cosa? A las 18. Ah, a las 18 vos es otaku, sí, estamos diciendo. Hasta las 19:30. Hasta las 19:30. ¿Verdad? Sí. Sí, a veces se pasan un poquito, sí, también. Sí, bueno. ¿Por qué se pasan ellos y nosotros no? Y porque no, justo después de Vos es otaku viene está un bien. Programa muy lindo que es Radio Semilla, que viene con un montón de experiencias de permacultura y resistencia que nos llega desde Ecuador. Un programa también imperdible y para coleccionar. Que bueno, acá nos dice ahí que si nos quedamos un rato más nos traen birra. Upa. No sé, yo lo digo, bueno. Lo tiro ahí, Martín. Ahí está. ¿Y qué otra cosa? Ah, yo quería comentar que también, viste que dijimos hace un rato que hay un montón de cosas para hacer el sábado, el domingo. El domingo hay dos juntadas muy importantes que tienen, se relacionan ambas con el buen vivir, que es este camino que estamos, el Cume Felén también, le podríamos decir, que estamos intentando ensayar muchas personas acá en la comarca especialmente y en otros lugares del planeta. Pero hay una juntada que es en el CEA 3, que es a comer también un guisito, como ya una vez se reunieron, y que es toda la gente que está armando resistencia con respecto a la urbanización y a el nombramiento compulsivo de calles en distintos parajes como Mallín Hogado, Foyel, Los Repollos, Cuesta del Ternero, ¿no? Y bueno, se están juntando ahí en el CEA para armar resistencia a todo este plan de urbanización que pretende hacer terrenitos para las inmobiliarias, hasta incluso pasando Foyel, ¿no? Y urbanizar todo. Y hay cuestiones medio turbias ahí también con los terrenos del aeropuerto y esos lugares ahí donde se está haciendo la terminal, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa va a ser una juntada. Y otra juntada importante que tiene que ver con construir un encuentro por el buen vivir que agrupe todas las prácticas que se relacionan con el buen vivir, como, no sé, la práctica de los estuferos, la práctica de quienes practican medicina con los lagüen, las prácticas de quienes autoconstruyen, ¿no? Que construyen con barro, con madera, las prácticas que tienen que ver con la solidaridad, con la reforestación, con un montón de cosas que se relacionan con el buen vivir. Y esa gente se va a juntar en el Centro Comunitario de La Loma a partir de mediodía también para compartir un guisito y después seguir de conversa y de articulación, ¿no? Y de compartida entre estas distintas prácticas y ver qué se construye cada vez con mayor participación de otros grupos que y de los mismos grupos que están haciendo estas cuestiones. También está ahí, por ejemplo, me acuerdo la gente de Los Tambores, de Los Candombes, de Fractal, el grupo artístico de Lago Puelo. Bueno, hay un montón de la gente de Salud Mental, de Bolsón. Hay un montón de grupalidades que están confluyendo en esa grupa. Qué importante. Un abrazo grande a toda la gente de Salud Mental. Es muy importante estar bien. Sí. Y las artes o esto de juntarse nos aúna y nos hace bien. Tengo algo acá para leerles, una captura de pantalla. Dale. Dice: es en la unidad de todas las fuerzas revolucionarias que hay que obrar. Esto no se puede conseguir más que siendo conscientes de nuestros fracasos pasados. Ni el reformismo estéril ni la burocracia totalitaria pueden ser una solución para nuestra inconformidad. Se trata de inventar nuevas formas de organización y de lucha. Esto es un textito que, una captura de pantalla mientras veía un documental, que sacó una foto, se llama De la servidumbre moderna. ¿Lo vio? No lo vi. Creo que se lo iba a pasar. Pero lo quiero ver. No, porque aparte estoy totalmente de acuerdo con ese texto y de hecho estamos preparando justamente un embarrando especial, embarrando el aire especial, justamente sobre eso. Así que después se lo voy a manguear porque nos viene al pelo. Es hermoso, ¿no? O sea, claro, es durísimo. Pero me gustó esa parte donde dice, bueno, tener en cuenta los fracasos, ¿no? Como para armar una nueva organización, una nueva forma de resistencia. Parece vital. Otra captura que dice: al poder no hay que conquistarlo, hay que destruirlo. Qué bueno. Y tenemos un tremendo poemón. Sí. De una lamuén. Una lamuén llamada Liliana Ancalao. Y hoy estuvimos más temprano hablando de una víctima que fue de todo lo que ocurrió, de la masacre, de genocidio, de la invasión a Puel Mapu, que fue Ceferino Namuncurá, ¿no? Y todo lo que tuvo que sufrir. Hablamos también de Jeremy Button, también que sufrió, ¿no? Jimmy Button. O Jimmy Button. Algunos le dicen Jeremy también, a Jimmy. Y también viajó con otra también que se llamaba Fuegia. No se llamaba así, le pusieron ese nombre, Fuegia. ¿A el Jimmy Button? No, a la Lamien, a la chica que viajó con él. Claro, porque sí, en realidad, hermanos. Claro, como que se llevaron a varias infancias y sobrevivieron dos al viaje hasta Correcto. Inglaterra. Jimmy Button y algo de Mary Basket, que era porque su carita era redonda. Claro. Y bueno, y después fue un experimento social que hicieron. Correcto. Ahí en el barco donde viajaba Darwin también. Y a la vuelta, la idea era que tenían, ¿no? El experimento social consistía en que los iban a civilizar ahí en Inglaterra, y la idea era que cuando volviesen a sus loft contagiasen esa civilización al resto, o quisiesen ser más civilizados como ellos. Pero fracasó estrepitosamente, porque cuando apenas llegaron a la playa se sacaron todos los ropajes que le habían dado los ingleses y se fueron corriendo y nunca más los vieron. Va, nunca más no. Después aparecieron en distintos relatos de otros viajeros. Pero porque habían aprendido el idioma y podían servir de intérprete. Creo que después se vengaron. Claro, bueno. ¿Quién ¿Sí? es? ¿Quién es? Jimmy Button. Ah, bien. Pero bueno. Y además, ellos fueron, bueno, unas víctimas y otras víctimas también cruelmente tratadas y sometidas a la exposición pública en un museo, nada menos que el Museo de La Plata, que fueron llevados ahí por el Perito Moreno, un gran entregador y traidor, ¿no? De todos los pueblos de acá del sur. Fue el Lonco y Nacayal, ¿no? Sí. ¿Y qué querías decir? Que hay una película también que se filmó un director de acá. Uh-huh. Hizo y Nacayal, ¿la viste? No, no la vi. Bueno, todavía. Y el Perito Moreno era el padrino de los hijos de Inacayal. Y fue quien los traicionó y se los llevó al museo. Claro. También. Y ahí los hizo vivir un calvario, realmente. Hay también, bueno, libros, buenos libros del Peñi. Adrián Moyano, por ejemplo, tiene libros muy, muy grosos al respecto de Inacayal. Y bueno, tenemos ahí un poema de Liliana Calao que quisiéramos compartir para despedirnos. Nos despedimos entonces. Nos despedimos ya. Nos despedimos, sí, con este tremendo poema, hermosas palabras que vienen desde la costa, de sí. Liliana Calao, La Lamuén. Y bueno, recuerden que se viene el Guñío Tripantru, así que todo el Nehuén, a las Pulof que están en pelea, Pulof Huaychán, libertad a todos los presos políticos mapuche, y mucho Nehuén a todos los que nos escuchan desde sus rucas. Rume Mañón por escuchar el programa y Peu Cayal. Capeu Cayal. Volvió Inacayal. Los huesos del Lonco habían permanecido desvelados demasiado tiempo en la vitrina de un museo. Volvió para descansar en la tierra. Mis paisanos lo esperaban en Teca. Puntuales estaban allí Fabiana y Silvia. Gnekin tufini calfu, tiklangen tikupan meu, tipiukeni genuafelu glen. Pefini calfu, furitulen kien meu, unel glen timapu pengel, kimuam. Pekangeno kangeno sungun meu, rulmeno kinieguitan no rume, tikuifi tren meu. Ni guiñamun feichi antu. Nin ma fiel ni kugu kaningue, kapuliwen pefi, ni entulel no fiel nge, kurruf. Kinfal ngen, chesungun meu, inakayal lonko piuke, meulen meu, kumene bueno fiel tingum klen. Tikalfu, pongui, inasafin ni nichumlen, kakupalfin, kuifi meu kati, aspulu meu. Antu, gurru, kashupange, anai, lamnien. Las imagino, celestes, el frío en las polleras, el corazón desandando la impaciencia. Las veo, celestes, de espaldas a la luna, atentas a los signos de la tierra, sagradas y en silencio, por no perderse ni un latido del tiempo aquel que regresó ese día a tocarles las manos y los ojos, y las halló tempranas, sin esquivarle la mirada